El siguiente podcast es presentado por alumnas del Grupo 205 de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. En él se abordará el tema del feminismo a través de los años, con la intencionalidad de hacer mención de la transformación que ha sufrido dicho fenómeno hasta lo que conocemos hoy en día. Hola chicas, perdón por la tardanza, pero es que hay mucho tráfico aquí por Reforma. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que no vengo de mi casa, vengo de casa de mi suegra y pues tuve que pasar por ahí. ¿Ya ven que está lo de la marcha feminista? Oh, es verdad. Me imagino todo el caos que se ha provocado en torno a las manifestaciones que han surgido. Yo la verdad no me acordaba de ese detalle de que iba a haber una marcha y justamente hoy se me ocurrió pasar por ahí. ¿Ustedes saben algo sobre eso? Sí, mira, Reina, justamente hace unos días estaba leyendo al respecto debido a que ya se ha presentado en varios puntos de la zona de la Ciudad de México y leí al respecto de una filósofa española llamada Amelia Balcácer, que afirma que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración ya desde tiempos muy remotos, ya que es resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y la diferencia de sexos. Mira qué detalle, Elena. La verdad yo no tenía conocimiento de este personaje. ¿Tú, Mari, tú sabes algo? Pues de esta escritora, pues no, pero sé algunos otros antecedentes. Y es, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Que realmente la mujer no era escuchada y tampoco se le reconocía. Su único papel era ser madre, ser ama de casa, y realmente ella no podía ni acceder a la educación, ¿no? Entonces, pues sí fue algo como muy drástico lo que esas mujeres vivieron y tuvieron que pasar para que fueran escuchadas. Sí, y bueno, esta marcha que hay ahorita es una manera de recordar a todas aquellas mujeres que hicieron posible que lo que estamos disfrutando muchas o gozando muchas mujeres hoy en día y que ellas no pudieron hacerlo en su momento. Como bien dices, Mari, en aquel entonces los únicos que tenían derecho a la educación eran los hombres. En una familia el que se le daba prioridad era al varón. Las mujeres destinadas a las labores del hogar y a lo que podían aspirar era a la educación, básicamente. Y sí, retomando lo que nos dice Reina, precisamente es en la Revolución Francesa donde diversos ilustradores franceses y personajes como Condorcet hablan en su obra El bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano en 1743, precisamente de eso, de la importancia del reconocimiento del papel social de la mujer en diferentes contextos. Como tú lo dices, en aquellas épocas solo se le etiquetaba a las mujeres a estar en casa, a criar hijos, a hacer labores domésticas, cuando su presencia no solo está ahí, sino abarca diferentes situaciones y contextos de la vida cotidiana. Y sí, ¿no? De hecho, retomando lo de la Revolución Francesa, pues ya las mujeres que pudieron tomar conciencia de que eran oprimidas, ellas al pues tomar acciones, fueron pues exiliadas, incluso tuvieron que sufrir la muerte con cosas muy, pues sí, horribles, como fue la guillotina, ¿no? O sea, a tal grado de ser decapitadas solamente para que ellas no alzaran la voz y no fueran reconocidas, pues sí fue algo como muy, muy pesado el que hayan vivido todo eso, ¿no? Sí, fueron muchas las mujeres que aspiraban o deseaban algo más, tenían que hacerlo en forma clandestina. Un ejemplo de ellos es la papisa Juana. Ella, una mujer muy brillante, para tan solo contar con 7 años, ella ya hablaba más de 5 lenguas. Y sin embargo, ella tuvo que disfrazarse de hombre para poder abrirse camino en un mundo que era dominado por los que era dominado por los hombres. Así es, Reina, y desafortunadamente no fue el único caso que se vio con algo similar en ese sentido. Por ejemplo, tenemos a la escritora Jane Austen, que tenía que publicar sus escritos bajo seudónimos, porque realmente el que las mujeres en aquella época tomaran acciones, abrieran un panorama distinto al de un papel central del hombre, las hacía pues incluso llegar a la muerte. Por ello tenían que verse en la necesidad de disfrazarse y de hacer cosas debajo del agua. Y pues retomando también un poco a pues ahora hablando de las escritoras, una de ellas también muy famosa es Mary Shelley, ¿no? Que fue la creadora de la gran obra de Frankenstein. Ella también tuvo que publicar su escrito bajo un seudónimo, ¿no? Y fue también mucho tiempo después, ya cuando pudo publicarlo realmente con su nombre. Entonces, vemos igual la transformación. Al menos ella también tuvo la oportunidad de publicar algo bajo pues su nombre propio, ¿no? No de un seudónimo. Y afortunadamente, ya para su segunda edición, es cuando ella ya puede publicar su libro bajo su nombre, ¿no? No obstante, ya a mediados del siglo XIX se desató el movimiento obrero del socialismo inspirado por el renombrado Karl Marx, y el marxismo tomó en cuenta la cuestión feminista y dio una explicación a este, ya que no se debía a aspectos biológicos sino sociales. Ese era el real problema, que eran aspectos sociales los que dejaban a la mujer fuera de la esfera pública. Sin embargo, la cuestión femenina no era central ni prioritaria dentro del partido. Como bien dices, sí, la figura central pues no era abogar para las mujeres, no era la prioridad. Y pues un ejemplo de ello fue el caso de la doctora Matilde Petra Montoya La Fragua. Ella fue una compatriota mexicana que tuvo que, al igual que otras mujeres, sortear adversidades. Ella solamente pudo estudiar la escuela con la ayuda de nuestro presidente Porfirio Díaz. Sí, pues ella contó con la fortuna del apoyo de Porfirio Díaz, caso que no tenían otras mujeres. Y cuando ella se encontraba estudiando medicina, tuvo que soportar las críticas de sus colegas, de sus compañeros, que en su opinión tenía que ser una mujer perversa para poder atreverse a estudiar dicho campo. Y es así que cuando se da el feminismo liberal, define la situación como una desigualdad más que una opresión o explotación. Y esto se define así con el problema como una exclusión de la esfera pública. Sin embargo, el feminismo radical tuvo mayor protagonismo en las décadas de los 60 y 70. Sí, recuerdo que por comentarios de mi mamá, que las mujeres a principios de lo que fue el siglo XX, aquellas mujeres que decidieron utilizar pantalón, se consideraban unas mujeres osadas, o sea, lo que se puede decir así como que esto caía en actos de rebeldía. Y pues es que no solamente fue el uso del pantalón el que aquellas mujeres desearan andar en bicicleta, andar en compañía de otras mujeres sin la compañía de un hombre presente. O sea, eso les consideraba que ya eran mujeres rebeldes. Y a los ojos de otras mujeres, en lugar de recibir la simpatía de estas otras mujeres, eran vistas de muy mala manera. Efectivamente, como tú lo mencionas, Reina, es un parteaguas dentro de la historia, Una mujer ilustre efectivamente permite que las mujeres empiecen a utilizar pantalón, en el caso de Coco Chanel, y en otros aspectos también empiezan a aparecer mujeres que, a pesar de que empiezan a realizar actos de manera clandestina, lo hacen con el fin de rebelarse para poder disfrutar de sus derechos, como Marie Curie, que estudió clandestinamente en Varsovia a finales del siglo XIX, se ve con la necesidad de trasladarse a Francia y se vuelve una científica que marca la historia de una manera impresionante. Y ya mencionando a Coco Chanel, pues ella fue una gran modista, pero realmente pues sí tuvo una vida difícil, ¿no? Fue la única hija de cuatro hermanos, entonces pues no se le daba el papel tan importante que ella merecía, ¿no? Ella ya siendo adulta tuvo que recurrir a, pues sí, dar su cuerpo, ¿no? A cambio de dinero, y fue así que ella pudo ya comprarse su galería y poder mostrar sus diseños, ¿no? Y sí la consideraban pues muy rebelde porque ella fue una de las primeras mujeres que empezó a usar pantalón. Entonces, así como otras mujeres pudieron, pues también de cierta forma rebelarse en cómo se vestían y cómo tenían que, pues ser vistas las mujeres, ¿no? Con delicadeza, que solamente usaban faldas, tenían que usar corset, ¿no? Entonces, si ellas no lo usaban, pues eran, pues hasta incluso rechazadas por las propias mujeres. Y bueno, ya remontándonos a tiempos más recientes, debido a todos estos movimientos donde las mujeres empezaron a alzar la voz, en la década de los 80s aparece una formación conservadora que intenta relegar el movimiento feminista, y en algunos países se intentan crear organismos de igualdad con aspectos políticos. Y fue así cuando el feminismo se mantiene presente en los poderes públicos, haciéndose visible mediante el sistema de cuotas y la paridad por medio de la discriminación positiva. Pues ya que mencionas esto, es así cuando aparecen varias multitudes, ¿no? Se empiezan a crear grupos pequeños e informales también, donde las mujeres pues se reunían, intercambiaban experiencias y promovían también así la autoconcientización de lo que ellas estaban viviendo. Finalmente, ya en los últimos años, estos grupos se han ido transformando en asociaciones de apoyo a la mujer u organismos subvencionados por organismos estatales que permiten, pues, el apoyo a mujeres maltratadas, a mujeres con algún tipo de rezago, con algún tipo de violencia, en apoyo a defender sus derechos y hacerlos valer. Hasta aquí se podría decir que estaríamos tocando lo que sucedió en el pasado con lo que fue el feminismo. Y lo que nos enfrentamos hoy en día o lo que estamos viendo hoy en día, una de esas maneras, no, bueno, yo he escuchado por ahí sobre el ciberfeminismo, que estas mujeres en distintas partes del mundo están tratando de impulsarlo a través de las redes sociales. Utilizan los medios multimedia para poder hacerse llegar a distintas partes del mundo, ya no solamente de forma local o en un pueblo o en una ciudad o en un país, sino ya para que la voz llegue a distintos rincones del planeta. Pues ya tomando en cuenta igual lo de las marchas y tú lo que comentabas, pues igual, ¿no? Te quedaste atorada en el tráfico por una marcha pues de este tipo. Yo recuerdo que en el pasado 9 de marzo, cuando se hizo el paro nacional de todas las mujeres, muchas personas, bueno, especialmente mujeres, hicieron grupos en redes sociales, pues realmente para que sí se les apoyara, ¿no? Que se viera esa unión que tenemos entre todas. Y bueno, también hay quienes estaban a favor y quienes no, pero pues realmente también era para concientizar a los hombres, ¿no? El papel importante que ofrecemos nosotras. Sí, como sabemos, pues estos tipos de movimientos que han surgido, todo ha sido en pos de buscar la igualdad entre hombres y mujeres. No nos vamos a ir muy lejos, aunque estamos en Occidente, pudiérase decir, sigue habiendo una marcada desigualdad entre unos y otros, pero contamos con la fortuna de no pasar por cosas semejantes como en Afganistán. En Afganistán las mujeres todavía siguen siendo relegadas. Una mujer no puede salir sola a la calle si no es acompañada de un hombre. Una mujer no puede portar zapatos de tacón porque se le considera una mujer pues no voy a decir que de cascos ligeros, pero es una mujer ya muy aventada, muy osada, y no es lo que el hombre busca en la mujer. Sin embargo, tienen por ahí ciertos estatutos que permiten que algunas mujeres sí enseñen el ombligo. Si han visto o han oído hablar de la danza árabe, ¿no? Claro, y cómo claro. Esas mujeres sí tienen permitido estar mostrando gran parte de su cuerpo, pero la mujer que tienen en casa no puede enseñar ni siquiera la boca. Por eso tiene que utilizar el velo. En efecto, Reina, lo que tú mencionas es de suma importancia, porque esto es lo que podemos denominar como el feminismo cultural, donde en algunas poblaciones como en la musulmana aún vemos gran diferencia entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres musulmanas, si se atreven a deshonrar en algún modo a su familia, a su padre como patriarca principal del núcleo familiar, se les ve envueltas en una problemática donde tienen que ser asesinadas por algún miembro de su familia. Es así donde vemos que en este tipo de culturas aún se les mata a las mujeres por hacer cosas que se toman como indebidas. Esto me hizo recordar una película que hizo Sally Field hace muchos años cuando era joven, que se llama A mi hija no. Ella es norteamericana y se casa con un hombre de una cultura de Medio Oriente, para ser exactos, Afganistán. Entonces él de repente le empieza a comentar que está siendo discriminado en el trabajo. Él está en Estados Unidos con una visa de estudiante, está estudiando medicina. Se gradúa, pero ya trabajando siente que es discriminado por los demás. Ay, mira el árabe, siempre le están llamando así. Entonces hay un problema en su familia y se ven en la necesidad de ir a visitar la casa de él, su país. Ella al principio pues no está de acuerdo, pero como cualquier esposa que entiende que cuando surge un problema así pues es necesario consentir, acepta ir a su país. Cuando llega, ella no lo ve de momento, pero una vez que puso un pie ahí en esa nación, ella ya no iba a ser considerada para nada. El hombre posteriormente retoma sus raíces culturales y la empieza a golpear. Ella no le gusta esa vida, está en contra de eso e intenta huir. Ella le pide ayuda a otra mujer que también es norteamericana como ella, pero esta mujer ya se ve que está siendo dominada o ha sido absorbida por la misma cultura, y esta mujer le dice a su marido, ella tan solo con decirle al marido de que la otra mujer le está pidiendo ayuda, el marido la golpea, y luego va y le dice a ella, cuando necesita ayuda, recurre a su marido, no ande buscando ayuda en otros lugares donde no, y ella en cierta ocasión el marido descubre uno de sus tantos intentos por escapar. Ella está en la escuela y el marido delante de todos la golpea y nadie puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ella ha ofendido la honra de él y por lo tanto se merece dicho castigo. Y bueno, compañeras, retomando todo esto que estamos hablando del Medio Oriente, un caso reciente de la década de los 2000 y que también se dio en Medio Oriente es sobre Malala Yousafzai, una activista pakistaní que, hija de un padre maestro, se vio siempre con la intención de estudiar, de superarse. Sin embargo, en aquel país, pues es algo que no se les permite a las mujeres y es así como se le intercepta en su transporte escolar y se le dan un par de balazos. Esto pone en riesgo su vida. Sin embargo, afortunadamente, ella resiste y se recupera de dicho atentado. Se dirige a Inglaterra, donde estudia en la universidad y también se vuelve Premio Nobel de la Paz debido a que ella inminentemente se preocupa por su patria y procura luchar por los derechos educativos de las niñas principalmente, porque como les menciono, no se les permite estudiar. Finalmente, en estas poblaciones la única prioridad es el hombre y al que se le permite tener estudios es al hombre. Si bien, Elena, ahorita que mencionaste a Pakistán, pues tengo entendido que ahí las mujeres, si quieren educarse, tienen que hacerlo en forma clandestina, porque de detectarse que están estudiando, algunos hombres atacan, suelen atacarlas vertiéndoles ácido en el rostro. Y escuché hablar de una maestra que se llama, bueno, ahorita no logro recordar su nombre, pero esta maestra en su clase mostró un kit de menstruación de la UNICEF. Y pues, como sabrás, eso generó gran controversia entre lo que es el pueblo en donde se encuentra esta maestra. Y además, otra cosa que llama la atención de ella es de que no utiliza la burka o el conocido velo al que están obligados a utilizar. Y también en un caso muy similar, es como en el Cuerno de África, las niñas cuando tienen cierta edad, se tienen la costumbre de hacer la ablación de clítoris. Es algo pues sí horrible, ¿no? Porque no se usa ni siquiera la anestesia o los recursos básicos, ¿no? De sanidad para hacerlo. Entonces, pues también es algo cruel porque ellas no tienen como el derecho a sentir placer en su primera relación sexual, ¿no? Entonces, es permitido porque pues ya es una costumbre, ¿no? De esa región. Entonces las madres permiten que este acontecimiento sea hecho en sus hijas, ¿no? Ahora, tocando lo que es la transexualidad, el primer problema es tratar de definir la identidad desde esa perspectiva. Porque yo siento que, es que yo escuché un caso donde un hombre se operó para convertirse en mujer, él terminó teniendo una relación con otra mujer. Es decir, este hombre se cambia su identidad sexual para ser mujer y termina siendo lesbiano. Entonces, a mí en lo particular generó algo de confusión. Sin embargo, aquellas personas que deciden cambiar de sexo, ya sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, en este caso, los que optan por ser mujer, se les debe de considerar como un igual, porque son, es una persona, es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Genéticamente tiene el órgano masculino, tiene un cuerpo masculino, pero su pensamiento, su conducta y comportamiento son los de una mujer. En efecto, Reina, considero que, como tú lo dices, los hombres homosexuales que deciden hacer la reasignación de sexo mediante operaciones o intervenciones quirúrgicas es precisamente por eso, porque la mayoría de los casos ellos dan su testimonio y afirman que ellos se identifican como mujer, entonces como tal quieren ser reconocidos frente a la sociedad. Y por ello es que hacen cambios desde su personalidad, sus atuendos, sus formas de hablar, de pensar. Entonces, en una sociedad como la nuestra, es un aspecto difícil porque se les discrimina bastante por el hecho de ser transexuales y se les tacha y se les hace a un lado pretendiendo que ellos acepten ser hombres cuando en realidad lo que ellos quieren es ser aceptados como mujeres. Pues ya que mencionas esto, tengo igual un conocido, igual es un procedimiento muy alargado, ¿no? Primero para que tus padres te acepten, porque él no era aceptado por su mamá, ¿no? Ella a veces lo ignoraba, incluso lo discriminaba, lo trataba muy mal, pero ella ya al darse cuenta que lastimaba a su hijo, lo aceptó, ¿no? Incluso ella, pues sí tardó bastante, pero fue de las primeras en apoyarlo y decirle, está bien. Y ella vio los medios, pues para también hacer el cambio de nombre, todos los trámites que pues tenían que hacer, ¿no? Para que fuera reconocido, no solo pues por las personas, sino ya también por el medio escrito. Fue pues una labor muy muy importante para él, pero pues ya se siente a gusto, ¿no? Es lo que él esperaba, lo que él necesitaba también, porque él quería ese reconocimiento, que las personas lo respetaran y no, pues no lo vieran mal, no fuera discriminado, porque pues todas esas personas viven cosas horribles, ¿no? Tanto la familia como las personas externas, tus amigos, es un cambio muy drástico lo que viven ellos y pues también pues es importante hacer conciencia de cómo haces tú a la persona y pues también que tienes que apoyarlo, ¿no? Pues sí, Mari, fíjate que yo no quiero nombrar marcas, pero en la tienda, en la departamental a la que acudo, hay una vendedora que siempre me atiende. Para mí es una mujer, pero en la realidad, pues sí, es un transexual. Y es una persona de lo más simpática, agradable. O sea, yo creo que no tiene por qué definírsele por su género. Eso no tiene por qué marcarla. Me atiende muy bien, muy responsable. Y te vuelvo a repetir, es bastante agradable y luego hasta me da un poquito de envidia porque digo, híjole, se arregla mucho mejor que yo, está súper guapísima y muy muy linda con todos. Ay, chicas, pues la verdad que todo esto ha sido muy interesante. Ahora la verdad estoy pensando yo estaba preocupada porque venía tarde aquí para poder reunirme con ustedes y por culpa de la marcha y no veía yo los verdaderos motivos de dicha marcha, la importancia de que se den estas marchas es para que las mujeres, aquellas sobre todo que no tienen posibilidades de hablar, porque sigan en condiciones de desigualdad, sean escuchadas. Entonces sí, la verdad esto me ha servido a mí de reflexión, de que no solamente son mis problemas los únicos que que importan, sino otras cosas más importantes. Claro, Reina, y finalmente es importante estar informadas acerca del tema y no solo hacer marchas por hacerlas, sino que realmente estas tienen un propósito porque tienen antecedentes históricos importantes, porque es algo que se viene dando durante muchísimos años y tienen un propósito específico, el hacer valer en los derechos de la mujer, el ser escuchadas, y afortunadamente vivimos en un país donde, para bien o para mal, se puede realizar este tipo de actos, obviamente sin involucrar a terceros, sin afectar a terceros, porque hay poblaciones donde no se les permite alzar la voz a las mujeres. Pues yo concuerdo con ustedes, es importante, pues sí, como lo han dicho, saber por qué se hacen y el por qué también es importante apoyarnos entre nosotras, ¿no? Es importante que las personas nos vean, nos escuchen y claramente que nos valoren por lo que somos, porque un día sin nosotras dejan huella, ¿no? Dejan marcadas a las personas. Nosotras hacemos muchas labores, tanto en casa, en los trabajos, en las escuelas. Entonces es importante que se nos tome como lo que somos, ¿no? Somos personas importantes para esta sociedad y pues se nos tiene que valorar, ¿no? También es claro que hay que hacer conciencia por todo lo que hemos estado pasando, no solamente nosotras en esta época, sino todas las personas, las mujeres, que han hecho posible que seamos reconocidas y claramente que podamos ejercer nuestros derechos y también nuestras obligaciones como mujeres.